Soy Verónica, tu mamá te habrá dicho, soy ingeniera agrónoma. Y bueno, yo acá me dedico a lo que es la clase de botánica, de plagas y enfermedades de jardín, y de helechos y plantas de interior y propagación, o sea, doy distintos cursos. Digamos, los espacios de esta escuela, por ejemplo, particularmente, forman parte de una red argentina de jardines botánicos. Y que es importante, los jardines botánicos, es importante también, no solamente que sean jardines botánicos, sino pulmones verdes, porque de alguna manera son espacios que sirven para regular lo que es la emisión de carbono, contrarrestar, digamos, la gran cantidad de emisión de gases de efecto invernadero, como lo emiten desde lo que son las fábricas, automóviles, hay mucha emisión de dióxido de carbono o de monóxido de carbono, que lo que hace es retener inclusive mayor digamos, calor ambiental. Por eso hay, bueno, hay un fenómeno natural que se da, en realidad cada tantos sí, hay ciclos en la naturaleza que se van dando calentamientos y enfriamiento de la tierra por proceso natural, pero el hombre también contribuye a ese aumento. Porque si el hombre no existiera, no es que este proceso no se estaría dando el aumento. Se da naturalmente, pero el hombre contribuye a una mayor emisión de gases de efecto invernadero y principalmente a través, a partir de lo que fue la revolución industrial, que fue cuando empezaron a aparecer las fábricas y todo eso generó mayor emisión digamos, de tóxicos o de gases de efecto invernadero que se le dice a la atmósfera. Aparte, bueno, los pulmones verdes lo que hacen es regular las temperaturas, absorben, como te decía, parte del dióxido de carbono que es emitido para hacer el proceso de fotosíntesis, generan ambientes más regulados en cuanto a variaciones térmicas y aparte una cuestión también, si queremos decir, de estética. Ni hablar que en los lugares donde ha habido mucha deforestación, la capacidad de infiltración de los suelos es mucho menor, entonces esos suelos se van deteriorando. Sí, hay menor infiltración, entonces, bueno, después pasan los aludes, ¿por qué? Porque las raíces tienen una capacidad no solamente de absorción de agua, que actúan como pulmones, como bombas de agua, sino que las raíces se van como agarrando a la tierra. Y entonces hace que no haya, que no se decapiten las primeras. Entonces es un problema, digamos, con todos estos factores, lo que es la deforestación, aumento de las zonas urbanas, todo eso sin incorporación de árboles o sí, de plantas, de árboles más que nada, hace que, bueno, después se generen todas esas catástrofes que se dan en la naturaleza, pero que nosotros no tenemos capacidad, digamos, de adaptarnos. Bueno, y respecto a todas estas problemáticas, ¿existe algún subsidio del Estado o ayuda por parte del Estado para llevar adelante políticas públicas de prevención? Mira, hay programas que se dan, sí. Por ejemplo, está el programa de cambio climático, inclusive. Hay programas por ejemplo, desde el INTA, donde son programas que, por ejemplo, el de cambio climático, creo que, no sé si es de la ONU o del BID, el BID es el Banco Interamericano de Desarrollo. Que sí, existen programas para financiar, también está, por ejemplo, programas de la problemática con el agua, y entonces lo que, por ejemplo, yo trabajo en lo que es ProHuerta, que hay entrega de financiamiento a través distintas líneas de financiamiento, como pueden ser los proyectos especiales, que lo que hacen es otorgan a grupos de productores, a familias vulnerables, recursos financieros a través de un trabajo de un equipo técnico local que viene trabajando con ese grupo de productores y bajan financiamiento, no bajan directamente dinero, sino que bajan los materiales. Por ejemplo, hay en lugares donde hay deficiencia de agua y cada vez se agrava más este déficit hídrico, o al contrario, lo que es el cambio climático te genera eso, por momentos déficit hídrico y por momentos exceso de agua. Entonces, ahí tienen muchos momentos de sequía y cada vez se va agravando más, o momentos de lluvias torrenciales. Entonces, por ejemplo, para lo que son los momentos de sequía, se han financiado, por ejemplo, la elaboración de cisternas placa para el acopio de agua, de forma que no queden el agua sobre baldes a la intemperie y mejorar la calidad de vida de la gente, o cisternas de tipo membrana, bueno, distintos tipos de cisternas de almacenamiento de agua para, digamos, de alguna manera sobrellevar los momentos de déficit hídrico a causa del cambio climático. Claro. También hay financiamiento, por ejemplo, para la incorporación de plantas para mejorar la biodiversidad, que eso también fomenta las estrategias de adaptación a los cambios climáticos. Y sí, deben haber otras que no conozco, otros financiamientos, pero sí hay del Estado distintas líneas de financiamiento como para poder. Llevarlas a cabo. Sí. Y bueno, estuve leyendo, yo no sé mucho, yo no me especializo en periodismo ambiental, pero bueno, antes de venir traté de informarme un poco y vi que la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya un espacio de por lo menos 9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. ¿Vos creés que hay una predisposición y participación por parte de la sociedad para que eso se lleve adelante? Hay una tendencia que las ciudades están creciendo y hay una poca, yo creo que hay una minoría que le interesa que aumente o que se respete esa cantidad de masa verde por habitante. Pero existe una tendencia que cada vez se van eliminando, inclusive por parte de. Creo que uno de los problemas son los arquitectos, bueno, que cada vez no dejan ningún. En las nuevas estructuras te ponen o palmeras o Plaza ponen, seca, claro, claro. plazas secas. Es una tendencia quizás de moda, y bueno, la gente que no le gustan cuando caen las hojas, y bueno, en otoño-invierno, entonces eliminan los árboles, pero. Yo creo que hay un nicho de personas que sí, que le interesa que haya, que se respete esa superficie, esa relación masa verde, masa vegetal y habitante. Pero creo que hay una tendencia a la disminución de eso, que es una tendencia real, que concreta con el avance de las zonas urbanas y también por parte de los intereses de las personas. Capaz hay mayor información. Sí, puede haber mayor información desde la ciudad de Buenos Aires, no tanto del conurbano, pero a nivel de la provincia de Buenos Aires, pero hay menor implementación de esas estrategias de aumento de las superficies verdes. Y bueno, vos recién hablabas de la información por parte del gobierno en la ciudad. Llevó adelante distintas políticas públicas, como por ejemplo la bicisenda, ¿qué más? Las terrazas Las verdes. terrazas también. Bueno, hicieron, yo vi pasto y playas artificiales, ¿qué más? La ciudad verde con los equipos de reciclaje también. Eso Sí, también los puntos contribuye, los verdes. puntos verdes. Sí. Eso también contribuye, bueno, a la concientización. ¿Sirve? Eso sí, contribuye a la concientización, es importante, pero. Creo que faltan más herramientas de educación, más herramientas que vayan a las escuelas, que vayan a las instituciones públicas y estatales para concientizar, pero a su vez que existan más, digamos, por parte de... Eso está circunscrito generalmente en lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Creo que falta también, inclusive, en lo que es en las otras provincias, que desconozco, pero, por ejemplo, yo que soy de conurbano, falta todavía más implementarlo en el conurbano. En el conurbano, ¿por qué no tenemos las ecobicis como están en la capital federal? ¿Por qué no hay mayor cantidad de esos containers para separar los residuos? Creo que sí, por parte del Estado, uno lo puede pensar como un gasto, porque hay mucha erogación de dinero para esa inversión de lo que es las bicisendas, las bicicletas, pero a futuro va a ser una inversión, porque genera menor contaminación ambiental. Claro, tal cual. Y bueno, respecto también a, hablamos del compromiso, la participación de la sociedad. ¿Cuáles son los recursos que tenemos a nuestro alcance, en, por ejemplo, en nuestros hogares, para ayudar también a la prevención? Ya sea con la creación de compost, por ejemplo. Bueno, hay muchas cuestiones. Me parece que, y todo parte de la educación, porque podemos hablar de la reducción de basura por parte de reciclando o haciendo compost. Bueno, separando también los residuos, plásticos, bueno, lata, bueno, distintos tipos de residuos. Pero el tema es dónde depositas eso, por ejemplo, en algunos lugares. Después también podemos hablar, porque hay distintos tipos de contaminación. Está la contaminación sonora, que hay mucha gente que pone la música a todo volumen o utiliza... está todo el día utilizando alguna máquina, máquinas como por ejemplo las que en espacios reducidos, que barriendo las hojas puedes ponerlas en una bolsa y no utilizar esas máquinas que te, no me acuerdo cómo se llaman, sí, la soplan. Que las soplan y hacen mucho ruido, es una contaminación sonora para los animales que están, inclusive los pájaros y los seres humanos en realidad. Y bueno, eso también parte, creo que, de la educación, de la conciencia de cada uno y el respeto, ¿no? Por parte de los vecinos, entre vecinos. También, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica, quizás también es nosotros al dejar las luces prendidas, también eso hace que, o dejar las canillas abiertas, estamos agotando los recursos. Nos falta conciencia de utilización de esos recursos que en algunas ciudades están en abundancia, pero en otras no. Por ejemplo, en zonas del Chaco árido, ahí zonas más alejadas de las ciudades, que ahí los recursos son muy limitados y quizás saben utilizarlos más eficientemente por una cuestión de eficiencia de recursos. Entonces, también es una cuestión, creo que, de educación, que falta concientizar a las personas de... y todos esos desechos que van después al río, van en una pila de montaña de basura, también parte de cada uno de los hogares para reducir la cantidad de residuos. Claro. Y bueno, frente a este escenario también de déficit, ¿cuál es el rol los objetivos que buscan las organizaciones ambientales o incluso gremiales también en el empleo respecto, por ejemplo, de higienización de las ciudades, bueno, la creación de bicisendas? ¿Cuál es el rol que tienen frente a este escenario? Yo creo que deberían tener un rol más activo para llegar a cada uno de los hogares. Algunas ONGs o algunas cooperativas, capaz, no tienen tanta llegada a los hogares, sino a instituciones públicas, estatales, digamos. Pero creo que si estuvieran más presentes, tuvieran una mayor presencia, podrían tener más impacto sobre las personas. El rol que tienen que cumplir, justamente, primero de todo, es la concientización. Así que creo que es importante que esté el Estado, que estén las ONGs, que estén o algunas cooperativas para colaborar con el Estado, pero tiene que tener más presencia para que de cada una de las personas tome conciencia y haga algo al respecto, ¿no? Claro. ¿Ustedes trabajan desde la escuela municipal con el territorio también? Trabajamos, hemos hecho algunos trabajos aislados, por ejemplo, primero que de la escuela salen árboles, nosotros criamos árboles acá y al municipio cuando necesita los pasa a buscar, los recolecta y lo que hace es un arbolado urbano en espacios públicos, plazas, escuelas, en la cercanía de las estaciones, de las vías de tren. Después hemos trabajado en algunas plazas con alumnos para plantar algunos árboles para, bueno, justamente el diseño de espacios públicos y para la plantación en lugares donde se iban a hacer espacios recreativos. Así que de forma media aislada, pero sí, claro, se trabajan con alumnos, más que nada en la escuela, pero ha habido casos en donde hemos ido a plantar algunos árboles donde necesitaban en el municipio de Loma de Zamora. Bueno, no sé si querés contarme algo más de vos o algún mensaje que quieras dejar, yo para no sacarte más tiempo. No, creo que lo importante es esto de ser conscientes que los recursos son finitos, que se agotan y que para que las generaciones futuras puedan tener el acceso y la posibilidad de utilizar esos recursos tenemos que ser conscientes y trabajar desde ahora porque si no, uno que habla tanto de la sustentabilidad, justamente para que las generaciones futuras puedan utilizar esos recursos tenemos que hacer algo hoy por hoy porque si no, cada vez van a tener menor posibilidad de utilizar esos recursos naturales. ¿Crees? Esto es una pregunta que me surgió ahora. ¿Crees que las nuevas tecnologías pueden ayudar o perjudican al ambiente también? Hay herramientas tecnológicas que pueden utilizarse para, por ejemplo, ver, no sé, de lo que es en el Google Earth o bueno, esas cuestiones tecnológicas que te permite ver cómo las zonas donde están totalmente deforestadas, ves manchones inclusive. Las tecnologías son herramientas que pueden ser arma de doble filo, entonces si las aplicamos bien pueden ser útiles y nos pueden ayudar a disminuir, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, disminuir la emisión de residuos, pero a su vez estamos teniendo problemas con que estamos en un mundo muy consumista. Argentina es uno de los países más consumistas de Latinoamérica y esta renovación desaforada de lo que es, hablando de los celulares u otras tecnologías, hace que haya mucha residuo chatarra. Entonces, en ese caso no, está perjudicando, digamos, las tecnologías a lo que es al medio ambiente. Bueno, voy a parar.